Hola, compas. Brevemente explicaros lo que se ha consensuado en la reunión de ayer. Faltaban algunas cosas por determinar desde la organización y bueno, pues esta mañana hablé con el coordinador y en fin. Pero como hay necesidad, porque los locos, los grupos, estamos ensayando, nos vemos antes de y para que fluya la información y tener una idea de lo consensuado y que ya se vaya asentando, de ahí que lancemos este audio, ¿vale? Entonces, se trata del encuentro de la fusión en la plaza, ¿de acuerdo? En la plaza Cibeles. Y entonces, va a ser así la cosa. Se van a sincronizar las cuatro columnas con coordinadores y llegarán a 40 metros. Se pararán ahí y llamarán con tiempo a las batucadas, a los blocos de batucada, para que se pongan delante de la cabecera, a 40 metros, ¿de acuerdo? Entonces, de tal manera que al final estaremos al borde de la plaza y con contacto visual entre las cuatro columnas, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es generar un diálogo de batucadas, y para eso el inicio del Vanga nos va a servir muy bien. Les ha encantado. Empezaríamos por el oeste, porque el norte son menos, y para empezar más potentes y demás, pues empezaríamos perdón, por el este, ¿vale? La que viene por el este. Iríamos en el sentido de las agujas del reloj, y sería así, ¿eh? Empezaría el este. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta tan. A ver, todos los instrumentos, no en este caso solo los repes, no, no, no, todos los instrumentos, porque es una llamada y responde el otro bloque, ¿no? ¿Vale? Entonces, va a ser al unísono todos los instrumentos del bloque. Empieza, hemos dicho, el este. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Responde el sur. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta, responde el oeste. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta, responde el norte. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta, sigue el este. Ta ta ta ta, contesta el sur. Ta ta ta ta, continúa el oeste. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Y ahora, en este momento, ya todos los blocos entramos en la resolución normal, es decir, que empiezan los zurdos de todos los blocos, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, y respondemos todos, ta, ta, ta, ta, ta, ta, hey, plum, bum, bum, bum, ya tocamos todos los blocos, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Bien, estos cuatro compases del Bhangra lo repetimos cuatro veces, y eso llevan como unos 40 segundos, ¿vale? De tal manera que entramos con el corte del Sambarrigue. Ojo, nos han pedido que metamos sanidad, tucutucutum, pública, tucutucutum, no se vende, tucutucutum, se defiende, tucutucutum. Con lo cual, el entrar es fácil, porque ya lo vamos a saber todos, que son cuatro bloques, y por lo tanto la entrada ya vas a ver, y el mestre y los que vayamos ahí vamos a saber que está medido, ¿vale? De tal manera que pasaríamos a ese corte, ¿de acuerdo? Lo vamos repitiendo, se va repitiendo, y en ese momento las pancartas, digamos, en las cabeceras, van a ir bordeando por el exterior, y los blocos, nos vamos a adentrar en un espacio que está todavía por ver, pero lo que queremos comentar es que la dinámica esta de voces y respondemos, limpiamente, es decir, no, mientras se está voceando no toca el instrumento, simplemente es sanidad, tucutucutum, ¿vale? El tucutucutum todos ahí, dándole caña, ¿vale? De tal manera que eso se va viendo. El objetivo final, que nos juntemos, ¿vale? En un espacio. Vale, Yo sé que pueden surgir dudas, pero os digo en general, porque depende de dónde nos pongamos, resolveremos, pero es para que tengáis idea. La idea es que al final quede formado el megabloco, el que tengamos entre todas y todos, ahí formado. Y entonces, ya entra el Bangra normal, ¿vale? Entra el Bangra normal con la entrada normal. Y lo que nos han pedido es que al final gritemos de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste, ¿vale? Para ello estamos en el Bangra, se hace la señal de que vamos a gritar con la típica y entramos en sincronía cuando mestreando se indique y gritamos. Y de nuevo aquí una salvedad. Para no comernos, para hacerlo fácil, para hacerlo fácil y que suenen los gritos tal, vamos a hacerlo muy simple, que es que los zurdos recogen el pulso del paso, ¿eh? Si venimos del Banga y cuando entremos de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue, cueste lo que cueste. Bien. O sea, que paramos de hacer el dibujo del Bangra, sino pasamos simplemente al pulso, de tal manera que es menos dificultoso en sincronía, además queda muy bien, como es el paso y no ofrece problemas. Y después, ¿cómo resolvemos? Después de varias veces tal, a la señal. Acabamos con el corte de réplica del tamborín al unísono, ascendente, para generar un subidón que nos han pedido. Entonces, chum, chum, chum, chum, chum, chum, desde abajo de volumen y subiendo chum, para crear el clímax, y resolvemos de ahí con el corte de la manga tres veces. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ¡Bum! Vale, ese sería el fin. Empezarán a sonar aplausos y vítores y demás, y entonces al poco de que comiencen los aplausos, nosotros apoyamos desde abajo, ascendiente también, con la típica, el redobles aleatorios y rápidos, que van subiendo de tono y generan un clímax final y a señal de mestreo, pues, en fin, damos el plum final y ahí se acabó, ¿vale? Vale, bueno, de ahí ya continúa el acto, ¿de acuerdo? Que esto es más fácil. Lo que sí nos han pedido es que al final de que cante la Solfónica y que se lean los manifiestos, que podamos terminar tocando. En fin, no sé si eso cambiará, pero eso es lo que se nos han pedido, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Sé que si os quedáis a pensar, el momento crítico de juntarnos es lo más crítico, ¿de acuerdo? Esto lo estamos valorando en función de dónde pongan la megafonía, el escenario y demás, ¿vale? Ahí hay que afinar. Pero po podrá ayudar estamos valorando poner una barra larga, poner una bandera que pueda llevar el pulso y que nos pueda ayudar. Pero bueno, eso está por ver. También lo que quiero decir es que no va a ser solamente el sonido sino que les pareció muy bien la idea de que las columnas con folios o trapos blancos apoyaran esos golpes, chum, batiendo hacia arriba y por lo tanto visualmente que las respuestas vayan quedando reflejadas en ese blanco que queda por encima, ¿no? Y luego una vez que empiece la marcha igual, pues lo mismo, van ahí batiendo, ¿vale? Esto es lo que se ha pedido. Si hacen buena comunicación, será un complemento visual que junto con lo que estamos haciendo de sonido, pues será muy potente y muy emotivo, ¿vale? Y ya, bueno, pues nada más. Que ahí estamos, seguimos ahí. Estamos ahí en contacto y luego lo que es cada columna de inicio hasta la plaza, en decibeles, pues bueno, ahí ya se está gestionando cada uno y ya veremos como siempre, pues algo, vamos viendo en ese recorrido, cada uno, cada columna está resolviendo, ¿vale? Entonces, ya está. Como primera aproximación, yo creo que os puedo le trataré. Trataremos de poner un escrito que simplifique, pero es que queríamos que saliera para que ya fuera corriendo un poco esta idea y si tenéis ensayo estos días, que vayáis comunicando esta idea, ¿vale? Y luego lo que quede de final, pues lo publicaremos, ¿vale? Lo publicaremos para que vaya corriendo y vayamos preparados. Bueno, pues nada. Abrazos sonoros y nos vemos pronto.